el doctor Germán Núñez González, el doctor Gustavo Mario Morón, eso justamente por el lado mío, y por el lado de Lucy Luna, Luis Valdivia y Diana La Paz, está justamente un abogado defensor, un abogado del Estado. Bueno, ¿cuáles serían las causas en este caso, Alfredo? Bien, lo que justamente se nos está acusando es por amenazas coactivas, ¿no? Hecho que nosotros no hemos provocado en ningún momento y que de alguna manera, para que puedan de alguna manera acusarnos con estos delitos, han tenido que inventarse, han tenido que mentir ante el tribunal. ¿Por qué? Porque ellos han indicado que nosotros hemos querido incendiar el local con bidones de nafta que habíamos adquirido en esa esquina, supuestamente. Es lo que dijeron los testigos. En segundo lugar, supuestamente nosotros habíamos querido, ¿no?, espacios en Radio Mágico, ¿no?, y también el espacio del Salón Bailable, cosa que tampoco en ningún momento hemos pedido, más bien ellos sí nos han ofrecido, y en ningún momento nosotros hemos aceptado ese ofrecimiento, no lo hemos utilizado ni el local ni el espacio del Radio Mágico. En ese sentido, justamente es lo que hoy en día ellos, con esas mentiras, ¿no?, están tratando de juzgarnos a nosotros por solamente reclamar en realidad nuestros símbolos patrios, Gregorio.